Muy buenas noches, así arrancamos otro capítulo de Baldosa Floja, ¿sí? Nuevamente acá desde Casajache, en algún en 213, ¿sí? Para lo que va a ser otro capítulo de Baldosa Floja. Vamos a estar hablando, ¿sí? Con quien tengo acá a mi derecha, Catalina Piotti, para hablar de Pompidou, ¿sí? Libro de dramaturgia. Ahora vamos a estar hablando un poco de qué se trata y vamos a tener también música con Viva La Fleur, ¿sí? Banda que mezcla cumbia, rock, y bueno, ya vamos a estar hablando también con ellos para que nos presenten el disco y lo que va a pasar en abril, en mayo, en la presentación también de este trabajo discográfico. Pero estamos por La Vecindad Radio y también por nuestro Facebook Live, que esto que es Baldosa Flojas. Arrancamos entonces, como decíamos, con Catalina Piotti, ¿sí? Para que nos cuente un poco de qué se trata Pompidou, ¿sí? A ver, un poco un libro, ¿sí? Pero que tiene que ver con la dramaturgia, que tiene que ver con una obra de teatro y un poco también salir de estos límites quizás que nos van poniendo y empezar a practicar los sueños que se hagan realidad quizás, ¿no? Buenas noches, ¿cómo andás? Hola, buenas noches, Darío, ¿cómo estás? Muy contenta de estar acá, gracias por la invitación. Bueno, y Pompidou es una obra de teatro que se estrenó el año pasado, en el mes de octubre, que fue mi primer trabajo como directora, y que, bueno, ahora se transformó en libro, se editó con ilustraciones de Agustina Marambio de la Vega, que es una gran ilustradora y amiga, y es una historia de amor, de locura, de los mandatos que uno quizás tiene, de cómo también tenemos pulsiones muy subversivas o pensamientos que van en contra de ciertos mandatos. Y bueno, un poco de todo eso. Es la historia de una artista, de Erika, que tiene un novio muy particular, muy antisistema, que denuncia verdades muy fuertes. Y ellos viven un amor muy intenso, lleno de arte, de creatividad. Pero bueno, la vida de Erika tiene un pasado bastante doloroso y a raíz de que su tía, que es la persona que la cuida, tiene un percance de salud, bueno, Erika va a tener que ver si hace las paces con un pasado y se reconcilia con su padre que vive en París, o si se queda en este mundo de locura y de revolución con Inti, que es su novio, su amor. Esa es más o menos la idea, la historia de Pompidou. Da la sensación a veces, ¿no?, que el adolescente siempre intenta soñar, ¿no?, esta cuestión que puede llegar a ser antisistema, se llama de una manera, rebelde para aquellos que, digamos, tratan de calmarlo, ¿no? Sí, sí, y el personaje de Inti justamente representa quizás esa voz interna que todos tenemos, sobre todo en la adolescencia, y que quizás dice muchas verdades en contra del sistema, en contra de bueno, del crecer y de asumir ciertos, ¿viste? Cuando ya empezás del blanco y negro, como entender que en la adultez hay ciertos grises, pero él es como la voz que siempre le está diciendo no, que eso está mal, y lo que debe hacer. Y bueno, y ahí empezar a distinguir qué cosas de Inti uno se lleva a la adultez para tener como señales luminosas y no perder su esencia, y qué cosas hay que dejar porque te pueden poner en peligro. Es como esa disyuntiva. Cuando piensa, ¿no?, en esto de la adolescencia, la rebeldía y las creencias y los sueños, es como que también el sistema es como que, bueno, la adolescencia está bien, ¿no?, como con la película Los Educadores, ¿no? Que mostraba, digamos, donde cuando secuestran, digamos, ¿no?, secuestran a un empresario, un tipo de mucha plata, casi sin quererlo, y lo que le plantea el empresario es: ustedes tienen que entender que cuando uno es chico, hasta los 18, 20 años, si no es de izquierda, es un tonto. Y si después de los 20 sigue siendo de izquierda, es un tonto. Te digo, es un poco eso, ¿no? Es como tratar después de los 20 seguir teniendo esas ideas, digamos, por lo menos. Y recuerdo perfectamente la película, incluso hemos usado escenas de la película para construir el personaje con el actor que lo hizo, y es verdad justamente esto de que bueno, que hay cosas que cuando creces te van acomodando y bueno, y no son tan radicales, digamos, pero es básicamente eso. Y Erika es una persona que psiquiátricamente no es estable, entonces hay todo un tema con la locura y cómo esta voz de Inti la puede llegar a poner en verdadero riesgo. es el compañero ideal que ella creó para, bueno, sobrevivir a este pasado y para hacer catarsis y que todo su bagaje artístico se despliegue. Es como un compañero ideal, pero a la vez la va a poner en riesgo y ella tiene que tomar la decisión de qué va a hacer. Si hacer las paces con el pasado y transformarse en una adulta o quedarse en la locura. O ver si hay un equilibrio también, ¿no? Eso un poco. Estamos hablando con Catalina Piotti, sí, del libro Pompidou. Libro que, bueno, a ver, ¿por dónde se puede conseguir? ¿Cómo fue también, no? El tema del, claro, el proceso, la edición, que esto es un tema del papel también. Sí, el libro se puede conseguir en la página de internet de la editorial Duncan o también a través del Facebook de Pompidou, que es www.facebook.com/Pompidou, con tilde en la U. Ahí también lo pueden conseguir. Es un libro muy lindo que hicimos con mucho amor junto a Agustina. Tiene toda una parte que transcurre en París, porque Inti, como el papá de Erika, vive en París. Inti le dice, no, yo te voy a construir un París que es mucho mejor y que es nuestro, un París en el que, no sé, podemos caminar por encima de la Torre Eiffel y tirar miguitas, podemos sacarle los vidrios a los cuadros de, no sé, a la Mona Lisa y pegarle las cejas de Frida, podemos hacer lo que queramos porque es un París único, un París en el que el Museo Pompidou es con tilde en la U y es sin vidrios ni flashes, es como todo así, sin restricciones, digamos. ¿Cuánto por ahí beneficia o perjudica quizás la tecnología, ¿no? En cuanto al arte, en este caso a la literatura. Yo creo, y al arte creo que lo puede beneficiar porque esta cosa de la posmodernidad tiene también muchas herramientas que nos permiten llegar a lugares muy lejanos, hablar con gente que esté en otros lugares del mundo, ver cine, series, o sea, ampliar. También es cierto que a la hora de quizás leer, también tenemos tantos estímulos, no sé, con el celular, la tablet, Netflix, etcétera, que por ahí a la hora de sentarnos a leer y volver a los libros o al tiempo más así, es como difícil. Creo que es un desafío que habría que... A mí, por lo menos, reconozco que me cuesta en el mundo actual. No leo tanto como antes, por ejemplo, pero sí es una cosa que me gusta hacer y que creo que hay que hacerse el lugar para seguir. Pero para el arte, para mí, si está usado de buena manera, todas las herramientas tecnológicas sí pueden servir para potenciarlo. Estamos en Baldosa Flojas, en Casa Hacha, acá en 213, sí, a través de la vecindad radio. Estamos hablando con Catalina Piotti, del libro Pompidou. Estaba pensando también en cuanto, ¿se piensa también en una obra para teatro o un libro, digamos, como literatura, digamos? Sí, o sea, este proceso en realidad surgió como obra de teatro y no estaba la idea de hacer un libro, fue un proceso que mutó, viste, como todos los procesos, que empezó una idea, que se fue transformando en otra cosa, y la trama, y se trabajó un montón, hasta que finalmente el año pasado llegó a ser lo que es Pompidou, y mi primer objetivo era ponerlo en escena, que lo pudimos concretar, y estuvo muy bueno, y a raíz de algunas repercusiones sobre que tuvo el texto, como que surgió la idea y la posibilidad de llevarlo al libro, y fue como el paso a seguir, que el Pompidou que estuvo en escena ahora tenga la versión en papel tangible y bueno, con todos los textos y dibujos, pero inicialmente fue una obra de teatro, sí, y ahora es el libro, que es la obra en libro. ¿Cómo fue el proceso de escritura, no? De pensar, llevas un papel y una lapicera para por ahí en el viaje, cuando vas caminando, sí, cuando se te ocurre algo, tenés horarios fijos por ahí a la noche, en el día, en tu casa, en la computadora. No, la idea, yo creo que todas las personas o todos los procesos creativos tienen mucho de la vida personal de uno, si bien no es literal, y uno va copiando experiencias, también hice cursos de dramaturgia en donde comprendí que el tema de acopiar sensorialmente, no sé, imágenes, yo voy mucho por la calle y me gusta ver situaciones o personas o experiencias de viajes o de situaciones mías, Y eso de alguna manera empieza a tomar forma y empezás a bajarlo al papel y también es, hay que sentarse. Y llega un momento que ya no es todo esperar a la inspiración, sino rigurosamente sentarse y empezar a pensar cómo va la trama y cuáles van a ser los desencadenantes y qué ficha y reacomodar, si pasa esto, si no pasa esto. En mi caso particular, al principio eran primero 3 personajes, después 2, el título era diferente, había música, era como toda una intervención con músicos, no estaba el tema de París. Entonces todas esas cosas fueron como reacomodándose en mi cabeza hasta que finalmente se transformó en Pompidou. Y es muy rico ese proceso, que quizás tiene tiempos que no son, viste, como tan inmediatos, viste, que estamos, que queremos que todo sea ya y ahora, y por ahí hay cosas que tienen otros tiempos y se transforman lentamente en algo mucho más rico, o que, no sé, que va mutando así. Estamos hablando con Catalina Piotti, sí, escritora de Pompidou. También pensaba en los adolescentes, ¿no? Por ahí cómo se llega para que puedan leer, cómo enamorar, digamos, ¿no? A través del libro a un adolescente. Yo creo que tiene que ver con engancharlo con algo que les guste, ¿no? Por ahí uno piensa en la media, ¿no? En Harry Potter, digamos. Y por ahí, a través de ese tipo de historias, se enganchan con la... con la lectura. Sí, yo igual, de todas formas, no sé si es un libro que está enfocado para el adolescente. Yo creo que es un libro que habla mucho de la psicología, de temas incluso psiquiátricos, y habla más que nada, yo creo que al adolescente que está transitando etariamente ese momento, sino al adolescente que todos tenemos por ahí un poco más adulto, que sigue vivo en nosotros. Y a ver qué hasta qué punto sigue vivo. Yo creo que le habla a ese adolescente, Pompidou. No sé si es un libro para adolescentes per se, digamos. Pero sí. Y eso. Como que este es un libro que está más destinado a eso. A un público más adulto que se pone a dialogar con el adolescente que está dentro o no. Y eso. Me gustaría por ahí que vuelva al cartel, que vuelva a la obra, digamos... a un teatro. Sí, me gustaría. Yo en este momento ahora me estoy por ir a estudiar afuera la semana que viene y me voy a ir por un tiempo, pero obviamente que sería re lindo volver a ponerla en cartel porque fue un proceso muy, muy hermoso y muy gratificante. Así que sí, estaría buenísimo que vuelva a estar. Hay cosas que por ahí le sacarías, le pondrías quizás a la distancia, ¿no? Analizándolo de otra manera ya con el tiempo al libro. Sí, hay cosas que cuando del papel pasan a la escena, te replanteás o por ahí cosas que dirías las extendría o las explicaría de otra forma. Sí, particularmente ahora no te puedo decir qué exactamente, pero sí son cosas que se van, que cuando las ves, decís, quizás explicaría más tal cosa, o por ejemplo, me pasó que en la parte donde ellos tienen todo este París imaginario, quizás hay cosas de la rebeldía de Inti, que es el personaje este que te mencionaba, que son como muy, muy radicales, y digo, no sé si es necesario en ese momento que sea tan así, porque también tiene su costado tierno, como ese tipo de cosas de ir graduando y que te das cuenta a medida que lo ves en escena. Estamos hablando con Catalina Piotti, sí, escritora de Pompidou. Y bueno, y si tuvieras que comparar el libro con un jugador de fútbol, un lugar, un momento, un libro, una comida, un color, un artefacto, ¿con qué crees que lo podrías llegar a comparar? Y un lugar es medio obvio, pero sería París. Este París, que es un París imaginario, pero mágico y que te invita... como a desplegar toda la creatividad, como es el caso de Erika. Sin lugar a dudas sería París. Y un color, justamente las ilustraciones del libro, salvo en la tapa, tomamos la decisión de que sean blanco y negro. Yo creo que justamente porque hay algo de esto de que el adolescente interior o el revolucionario por ahí es como que va a lo blanco o a lo negro y como a los extremos. Y como se tratan temas también como la locura, y también hay otro personaje que es el de la tía de Erika, que es una persona que por no jugárselas ni por un blanco ni por un negro, se quedó como en el ni. Entonces para mí es el color sería esta dualidad entre el blanco y negro. Y en París. Estamos hablando con Catalina Piotti, escritora del libro Pompidou. Y bueno, y la última, agradecerte estos minutos, ¿sí? Obviamente te vamos a seguir molestando para seguir hablando de este libro, como otros que tengas también por editar. El tema de los sueños, ¿no? Si hoy tendrías que soñar con respecto a, por ejemplo, adolescentes, esa cosa que soñaste y que quizás cumpliste, y cuáles son quizás esos sueños, digamos, para poder llevarlos a cabo. Cosas que soñé y cumplí, creo que viajes que hice, que me animé como a aventurar y animarme a tener ese tipo de experiencias, y sueños que se vienen, bueno, esto de nuevas aventuras, como esto que te decía de animarse uno a vivir cosas que por ahí no están tan planeadas o que no te imaginabas. Y por más que tengas mucho miedo, que el libro también habla mucho de los miedos, y de que los miedos no tienen feriados, ni sindicatos, ni nada, y están siempre ahí, como el tema de lanzarse por los sueños, o ir en busca de eso. En mi caso particular, seguir expandiéndome en el terreno de la escritura, y creciendo en esto, y seguir creando. Ese sería mi sueño. Bueno, muchas gracias, Catalina, sí, gracias por estos minutos, y bueno, recordando entonces dónde pueden comprar el libro, dónde pueden leerlo. Okay. El libro lo pueden conseguir en la página de la editorial Duncan o en el Facebook de Pompidou, que es www.facebook.com/Pompidou con tilde en la U, y ahí está toda la información para los que quieran tenerlo y disfrutar de esta historia. Muchas gracias. Entonces, nosotros seguimos, ¿sí? En este Baldosa Floja, sí, se viene lo contrario. Y nosotros seguimos, con este Baldosa Floja, se viene Viva la Fler, ¿sí? Para que nos cuenten un poco qué es lo que se viene en este año movido para la banda, que tiene mucha fusión de estilos, y estamos acá con ellos, acá en Casa de Hache, también vamos a escuchar algo acústico, ¿sí? Así que escuchamos Viva la Fler, ¿sí? A través de la Vecindad Radio, y volvemos para lo que va a ser la banda acá en Casa Hache de Aragón en 203. Dueña de mi amor, muchacha bonita, ángel de mi sueño, muchacha bonita, dueña de mi amor. amor sincero estar a tu lado, bendición del cielo. Voy a dedicarte esta canción de corazón, llena de colores, sonido y emoción. Llena de colores, sonido y emoción. Llena de colores, sonido y emoción. Hola, Cele. Sí, hoy, ¿viva la Fler? Sí, ahí nos vemos, dale, un beso. Rafa, ¿qué haces? ¿Viva la Fler hoy? Muchacha bonita. Buenísimo. Muchacha bonita. Muchacha bonita. Muchacha bonita. Muchacha bonita. Reina de mi alma. Muchacha bonita. Dueña de mi amor. Muchacha bonita. Ángel de mis sueños. Muchacha bonita. Dueña de mi corazón. Muchacha bonita. Reina de mi alma. Muchacha bonita. Dueña de mi amor. Muchacha bonita. Ángel de mis sueños. Muchacha bonita. Dueña de mi corazón. Reina de mi alma. Muchacha bonita. Dueña de mi amor. Muchacha bonita. De mi sueño, muchacha bonita, dueña de mi corazón. Seguimos entonces en Baldosa Floja, ¿sí? A través de la vecindad radio, a través de nuestro Facebook. Estamos, ¿sí? con muchos invitados, integrantes de Viva la Fler, ¿sí? Para que nos cuenten un poco más de qué se trata la banda, esta fusión de estilos, ¿sí? Lo que será este 2018, todo lo que se viene en abril, en mayo, las fechas, la presentación del disco, bueno, etcétera. Pero empezamos a ver de quién es quién, ¿sí? Nombre, instrumento. Pablo Ariel Velázquez y mi instrumento es la voz y el cuerpo. Muy bien, por este lado. Yo me llamo Jerónimo y canto en la banda también. Lucas, toco el teclado, pero ahora me tocó la guitarra. Yo soy Tatiana y hago la voz. Bien. Yo soy Daniel y toco el ukulele. Bueno, tenemos entonces a todos los integrantes acá en Casa Hache. Bueno, cuéntenos un poco, ¿sí? ¿Cómo surgió la banda? Esta fusión de estilos, ¿sí? Que se puede escuchar de un rock, una cumbia, todo mezclado. ¿Cómo surgió? ¿Cómo fue los primeros ensayos? Una pequeña aclaración primero. Faltan dos de los integrantes, que son Juan Manuel Di Biasi en la otra guitarra y Nicolás Esteves en el bajo y Dionisio Rinaldi en la batería. Somos una banda numerosa. La banda nació en el 2010... Y bueno, hace 8 años que venimos tocando por todos lados en la ciudad, en la provincia de Buenos Aires, metiendo nuestra música para mover en el lugar que se pueda. Bien, y uno siempre piensa, ¿no?, en el escritor y su hoja en blanco, y por ahí, en una banda con tantos integrantes, con tantas influencias, ¿no?, empezar a mezclar, empezar a armar lo que serían los ritmos, empezar a armar las letras, ¿no? ¿Cómo fue los primeros ensayos, el ir mezclando todo esto que es la banda? Mira, surge un poco las primeras canciones que empezamos a hacer con Viva la Fler. Son algunas versiones de temas de Alejandro La Fler, que es un músico y compositor que fue un gran amigo además. Él falleció en el 2010. Fue como el punto de partida un poco de nuestras canciones. Y después versionamos alguna canción de algún amigo también que nos gusta y hacemos nuestros propios temas, algunas canciones mías, alguna canción de alguno de los chicos y también cosas que armamos entre la banda, entre todos, que se van armando ahí en la sala. Así que básicamente es como una música que ya tiene mucha historia, tiene mucho recorrido en lo que es la escena del under porteño, y inclusive no solamente en el under, porque algunas de nuestras canciones las ha versionado, por ejemplo, Bersuit, Bersuit del Garabat, versionó el Batum Bachacha, que es una de las canciones más reconocidas de Ale Lafleur. Así que es una música con mucha historia. Estamos hablando con Viva Lafleur, sí, que se van a estar presentando el sábado 7 de abril a las 23:30 horas en el Corroborado, Martín Güemes al 4197 en Ciudad Evita, y el 8 de abril en el Parque Avellaneda a partir de las 4 de la tarde, sí. También imagino también la fuerza, ¿no? Por ahí de en vivo, ¿no? Con todo lo que genera quizás la música, los integrantes, los ritmos. Bueno, sí, con mucha alegría. Es una banda que comparte un mensaje a veces oscuro, a veces agrio, y a veces de felicidad y de la vida y de la música. En sí, digamos, como es la vida y lo que el arte representa, y en lo que son las vibraciones rítmicas, alegóricas a lo que estamos cantando y moviéndonos, la gente suele descontrolarse, efectivamente, tal y como lo decís, y bueno, las chicas se vuelven locas, los muchachos también, y eso se genera, y es nuestra tarea, y la verdad que más allá de querer hacerlo y que eso, y que buscamos que eso suceda, eso sucede. Nosotros podemos estar cansados, podemos venir de mucho laburo, de mucho ensayo, muchas cosas, pero arriba del escenario se produce algo mágico, un encuentro entre nosotros y realmente con la gente, que después es lo que le queda a la gente y te lo hacen saber, te lo hacen sentir en el después, che, explota, o te lo vimos la otra vez, y es muy motiva mucho, digamos. Nuestro lema también es música para mover. Por lo tanto, no solo es lo rítmico, sino también el pensamiento. Muy bien, estamos en vivo con Viva Lafleur, acá en Casajachi, Aragón 203, en esto que va a Los Aflojas, a través de la vecindad radio. También vamos a escuchar algo en vivo, así empezamos a sintonizar, ¿sí?, lo que hablábamos recién con respecto a la música, a la fusión de estilos. A ver, ¿qué es el primer tema que vamos a escuchar? Este primer tema que vamos a hacer es un tema que se llama Dentro de Uno. Nosotros el año pasado hicimos un disco, nuestro primer disco, que lo produjo Matías Méndez, el Chávez. Esta es una canción que no entró en el disco, pero es una canción que nos gusta. Es una versión de una canción de un grupo de San Juan, de unos amigos sanjuaninos que se llamaban, porque ahora ya la banda no sigue, Mamá Perfecta, y la canción se llama Dentro de Uno. Muy bien, entonces escuchamos Viva Lafleur, sí, acá en Casajachi, con esto que va a Los Aflojas. Los escuchamos. Importante poder despertar dentro de uno mismo, dentro de uno mismo. Es importante poder despertar, importante poder despertar dentro de uno mismo, dentro de uno mismo. Desorientados y dejados a un costado, vamos buscando a alguien que esté de nuestro lado. El ser humano es capaz de esclavizarse, el ser humano es capaz de liberarse. La impunidad está en todas partes, si buscas ser libre quieren encerrarte. Una y otra vez querrán lastimarte, pero si eres fuerte podrás. Es importante poder despertar, importante poder despertar dentro de uno mismo. Dentro de uno mismo es importante poder despertar, importante poder despertar dentro de uno mismo, dentro de uno mismo. No quiero dar un paso atrás como antes. Hoy solo pienso en ir hacia adelante. Cuando me hablas estoy en otra parte. A veces estoy ciego y no puedo encontrarme. ¿Dónde está mi inspiración? ¿Dónde nace la canción que pueda alegrar al corazón? Wow, todo lo que quisiste y conseguiste, lo perdiste porque es duro. Vamos a encontrar el camino hacia la libertad. No dejar que el sistema nos torture más. Vencer a la tristeza, esa pena mortal. Unir a la familia cuando todo está mal. Al drogadicto canto esta canción, preso de su mente y su desesperación. Piensa que en el Paco está la solución, porque nunca tuvo suficiente amor. Importante poder despertar. Importante poder despertar dentro de uno mismo. Dentro de uno mismo. Es importante poder despertar. Importante poder despertar dentro de uno mismo. Dentro de uno mismo. Viva la fe de estar en la música. Viva la fe de estar en la música. Viva la Fler, entonces, en Baldosa Flojas, acá en Casa Hache. Acá presente. Algo en 213. Están bueno. Sacando la ropa. Cuéntenos un poco esto del disco, ¿sí? ¿Cómo fue el tema también de la edición, el armado de los temas, trabajar con Chávez, ¿sí? Que uno sabe que tiene, cómo es como el señor sonido, ¿no? Esta de la fusión, de los estilos, de la electrónica, de la fusión, digamos, este ex integrante de Árbol, de Nuca, ¿sí? Hoy ya con su carrera solista, ¿cómo fue toda esa etapa, digamos? La verdad que fue algo muy lindo, muy como crecimos un montón como banda y también como todo disco en un punto es un caos, ¿viste? Creo que como toda obra de arte, ¿no? Es algo que en un punto es algo caótico. No está todo fácil, no está todo dado. Pero bueno, laburando con Mati, con el Chávez, la verdad que él tiene mucha experiencia. Como vos decís, tiene su sello personal, tiene ya su audio muy, muy definido. Un poco por eso lo buscamos también. Queríamos lograr una fusión entre nuestra música, que es una música bien como de tocar con la banda, y un audio un poco más, de una música más como actual. Por suerte llegamos a buen puerto en todo lo que fue ese proceso, y quedamos, la verdad, muy contentos con lo que es Grandes Éxitos, nuestro primer disco. Empezamos a laburar con él en la sala, estuvo viniendo a laburar con nosotros en la producción un par de meses. Después nos metimos a grabar las bases en Romaphonic, ahí con Jero Olivera de técnico. Hicimos todas las bases ahí de batería y después seguimos haciendo todo lo demás en el estudio del Chávez. Un par de meses también, laburando ahí con él, con Juan Manuel Di Biasi, que es el guitarrista de la banda. Hicimos la coproducción, entre él y yo hicimos la coproducción de este disco. Y contentos. Ahora recién salido a la cancha, tomamos la decisión de fabricarlo también, en una época donde por ahí la gente escucha la música en las redes o de forma digital. Nosotros tomamos la decisión de editarnos, pues seguimos pensando que el arte que tiene un disco, tener el disco en la mano, es algo diferente a solo bajártelo de las redes y escucharlo. Como hicimos un arte que quedó muy, muy copada también con Eduard Bonani, que además de ser el tecladista de Branca León, es un gran dibujante y un ilustrador muy bueno. Y el disco lo masterizamos con Facu Rodríguez también, que él es... Laburó, para que tenés una idea, con Pipi Piazzolla en Abbey Road, y con Escalandrum se fueron a grabar allá y él laburó ahí, él masterizó el disco. Así que contentos, la verdad que es un primer disco con el que tenemos muchas expectativas. Este año vamos a estar presentándolo en varios lugares y vamos a hacer la presentación oficial del disco en el espacio La Tangente, en Palermo, el miércoles 15 de agosto. Así que los invitamos a todos ahí y a todas para que vengan a compartir esa presentación ahí con nosotros. Estamos hablando con Viva la Fler, sí, que antes de la presentación, digamos, oficial del disco en agosto, van a estar el sábado 7 de abril a las 11:30 de la noche en Martín Güemes al 4197 en Ciudad Evita y el 8 de abril en el Parque Avellaneda a partir de las 4 de la tarde, sí. Respecto a la fecha esta del Parque Avellaneda, queremos contar que es una fecha gratuita ahí en el Tambo, en el viejo Tambo. Es un lugar que está muy bueno y estamos también muy contentos porque vamos a hacer una fecha compartida con dos bandas amigas nuestras, que son dos bandas que están en el ruedo hace mucho tiempo también, Tupaya y Ciudad Vitecos. Son dos bandas que vienen también hace mucho tiempo tocando y sacando sus discos y haciendo su música, así que estamos ahí muy contentos con esa fecha también. Vamos con el segundo tema, si les parece, en vivo acá en Casejache, sí, a ver, vamos preparando, entonces, Viva la Flor acá en Aragún en 213, en Baldosas Flojas, a través también de la Vecindad Radio. ¿Qué tema van a tocar? Vamos a hacer este tema que te contaba de Dale la Flor, que Bersuit tocó varias veces en vivo, se llama Batumba Chacha. Se venga la noche, sé que el mundo no se acaba aquí, puedo escribirte una canción, porque tengo lleno el corazón y afinada mi guitarra, y por más que no te pueda ver ni oír, sé muy bien que estás aquí. Porque estás siempre conmigo y con mi canción en todo momento que me como un bajón, y porque brillan tus ojos yo puedo ver claridad. Porque estás siempre conmigo y con mi canción en todo momento que me como un bajón, y porque brillan tus ojos yo puedo ver claridad. Que transcriben cosas del corazón, te quiero cada día más. Y es tu cuerpo, tu mirada y tu piel, fuego que quema mis penas y me alivian del peor dolor que se me pueda imponer. En todo momento que me como un bajón, y porque Viva la Fler acá en Casa Hatch, en esto que Baldos afloja, sí, y otra de las cosas, ¿no? En esto de seguramente haber escuchado el disco muchas veces, ya después de tenerlo en las manos, ¿no? Y después de trabajarlo seguramente mucho tiempo, si tuvieran que agregarle o sacarle algo ahora, digamos, a la distancia, así decir, esto por ahí, esto estuvo bueno, esto lo hubiese agregado, esto lo hubiese sacado. Ah, el disco es lo mejor que existe en el mundo. Y la gente lo va a comprobar cuando lo tenga. Es infernal y nosotros es total y completamente el disco que queríamos hacer. Imagínate que además lo terminamos el año pasado, así que estamos con ¿cuánto fue? Un año y medio de mucho laburo. Se tomó su tiempo también para estar producido, así que es el amor de toda tu vida, lo más lindo. Es tu primer amor con el amor de toda tu vida y con tus hijos todos juntos. Y amor y Navidad, mucha Navidad. Y ahora, bueno, me hiciste el pie para la pregunta que hacemos siempre. Si tuviera que comparar esto, cada uno vaya pensando. El disco con un jugador de fútbol, una comida, un lugar, un color, una película, un libro, un momento, ¿con qué creen que lo pueden llegar a comparar? Bueno, yo, el disco se llama Grandes Éxitos, tiene 10 canciones. O sea, en general las bandas sacan un Grandes Éxitos después de 20 años de trayectoria con 5 discos, con cosecha de hits. Nosotros consideramos que estas 10 canciones, la verdad que sí, todas tienen algo que decir, todas tienen algo para dar. Así que lo compararía con el Diego. No sé, acá no, yo con el amor, con ese amor sin razonamientos. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, el disco yo soy el más chico de la banda, es como una experiencia nueva, ¿no? Es grabar, estar en el estudio, es justamente como decía él, para mí es el primer amor, el primer hijo, y bueno, mi hijo es mi disco. Básicamente es esa alegría la que siento. Yo, haciendo mención y un ejemplo, como vos dijiste, con la comida y demás, imagínate el mejor asado de tu vida, eso es para mí el disco. O sea, como que saborearlo, saber que estuviste ahí, que estás con gente de oro, que es y parte de los lemas que tiene la banda, que es para mover el cuerpo, los pensamientos, y que viene de corazón. Entonces, el mejor asado que te hayan hecho es Grandes Éxitos también. Bueno, qué decir, sí, el disco se puede comparar con un montón de cosas y todas cosas lindas, se puede escuchar, es un disco que se puede escuchar en el auto para bailar, se puede escuchar en el cuarto, se puede escuchar en todos lados, es un disco que tiene todos los sonidos que te pueden acompañar en cualquier momento del día, así que no sé con qué compararlo, pero... Bien, y bueno, y antes de escuchar el último tema, agradecerles la última pregunta que tenga que ver con uno cuando era adolescente, ¿no? Y escuchaba música, sabía que había como guetos, ¿no? El que escuchaba rock stone era stone, el que escuchaba punk, de hecho tenían hasta su rivalidad, quizás después con los redondos y con Soda Stereo, digo, ¿no? Esto de los estilos bien marcados, escuchaba reggae rock, no tenía permitido escuchar una mezcla de reggae con cumbia, por ejemplo, y de hecho la cumbia estaba como aislada de lo que podía llegar a ser el rock. ¿A qué creen que se debe esta fusión? ¿Sí? Que hoy la gente le gusta, por ejemplo, Damas Gratis en el Lollapalooza, digo, ¿no? Cosas impensadas no hace mucho tiempo, quizás. ¿A qué se debe? ¿A la evolución, a la tecnología, a los festivales? Yo pienso que la gente va evolucionando y va creciendo. La escena de la música también cambió muchísimo en lo que eran los 80 o los 90, a lo que es hoy. Es todo mucho más rápido y el hecho este de que la gente también se pueda bajar la música a su teléfono, por ahí se baja canciones, y no sé si te toman el tiempo de escuchar un disco entero, quizás sí, pero te aparecen canciones de diferentes géneros y eso te llega. Y para mí está bueno que, o sea, nosotros pensamos con Viva la Fler y con este disco, con la música que hacemos, por eso no nos cerramos en un estilo. Pensamos que el arte tiene que abrazar a la gente en general, que ya hay muchas cosas que nos dividen, y como para que también la música, algo como tan sagrado, tan universal, haga que eso nos divida, ¿viste? En un país como el que estamos también, que es todo River, Boca, sos de un palo, sos del otro. Nosotros pensamos que eso, o sea, está bueno que suceda, que se empiecen a mezclar esas tribus, y que gente que escucha cumbia también escuche rock, o escuche reggae, o escuche rap, y que en los festivales convivan esos géneros. Nosotros, puntualmente, también muchas veces decimos que lo que hacemos es una fusión popular, porque está dentro del género de la canción popular y del arte popular, pero hacemos ritmos muy variados, estilos de todas partes del mundo, y nos gusta, pensamos que eso está bueno para que la gente crezca, para que la escena también crezca, y no estar cada uno por su lado. Y entonces, viva la Fler, sí, recordando entonces a 7 de abril, Martín Güemes a 4197 Ciudad Evita, y el 8 de abril en el Parque Avellaneda a partir de las 4 de la tarde. Sí. El 19 de mayo vamos a estar tocando en el Emergente de Almagro también, vamos a estar presentando nuestro tercer video, que es Locura Virtual, que es el primer corte de difusión de Grandes Éxitos. Hay una cuña firma al 1050. Escuchamos el último tema, si les parece, acá en Casa Hache, sí, Viva la Fler, sí, con este Grandes Éxitos, su primer trabajo discográfico. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Ahora vamos a escuchar un tema que está también en el disco, se llama La cumbia me hizo así. Muy bien, entonces, vamos. La cumbia me hizo así, así, así, así. La cumbia me hizo así, así. La cumbia me hizo así. La cumbia me hizo así, así, así, así. Llegué a este mundo con la panza vacía, sin esperanza, viviendo siempre al día. En el barrio, muchos de mis amigos fueron asesinados o están detenidos. Te limpio el vidrio por una moneda, vos estás adentro, yo siempre aquí afuera, y aunque mi viejo no sea zapatero, tengo una lata clavada de sombrero. La cumbia me hizo así, así. La cumbia me hizo así, así. Pasa la gente, jalo en la vereda. Cuando me miran, flasheo cualquiera. Van por la calle, por el supermercado. Yo como un tonto, siempre aquí parado. Vas derrochando guita en tu 4x4. Yo ni tengo bicicleta, soy el olvidado. Y sé muy bien que para vos no valgo nada. Total, si me matan la yuta. La yuta, los jueces, la prensa, los narcoempresarios están garpos. ¡Burla cometa, nene! ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Y a mí? ¿Para mí qué? A mí me toca la peor, la más barata. Por eso paso el día pegado con la lata. A mí me toca la peor, la más barata, sí. Por eso paso el día pegado con la ragabum. A mí me toca la peor, la más barata. Por eso paso el día pegado con la lata. Mata la lata, te mata. Mata la lata, sí. Por eso paso el día pegado. ¿Dónde van? Dígame, señora, ¿dónde van? Esos chicos a los que abandonamos, ¿dónde van? ¿Dónde van? Dígame, señora, ¿dónde van? Esos chicos a los que solo dimos Fox y Ran. ¿Dónde van? Dígame, señora, ¿dónde van? Esos chicos a los que solo dimos Foxy, Foxy, Foxy, Foxy, Foxy, Foxy, Foxy. Posi, posi, posi, posi, posi, posi, posi, La cumbia me hizo así. ¡Viva la fe! Los chicos de la calle. Viva la Fler entonces en Casajache, con esto que Baldosa Floja, sí, Araguren 213 acá en Caballito. Bueno, muchísimas gracias por todo, digamos, la nota, por los temas, y obviamente va a quedar ahí registrado para poder escucharlo muchas veces y también escuchar la nota, donde se puede la gente conseguir los temas, bajarlos, el disco, bueno, saber las informaciones, las redes, etcétera. ¿Dónde se puede? Bueno, nos pueden mandar mensajes privados a través de lo que es nuestra cuenta en redes sociales, que es Viva la Fler Fan, y a partir de ahí, por ahora, se pueden llevar todos los discos que quieren. Podemos hacer inclusive envíos a domicilio de los discos, y además estamos a punto de lanzar, además del video, que va a ser esto el 19 de mayo, que vamos a estar presentándolo, ahí van a estar en todas las redes sociales, Locura Virtual, Viva la Fler, así que van a poder escuchar también el tema, el primer corte en este año, en Spotify, efectivamente, y en todas las redes sociales existentes. Entonces, bueno, muchísimas gracias, y como decíamos, por estos minutos, una vez que se entra Baldosa no se sale más, así que vamos a seguir molestando para seguir hablando, escuchando, sí, mostrando de qué se trata Viva la Fler. Así que, bueno, muchas gracias y, bueno, estamos en... Muchas gracias por la invitación también. Muchas gracias. Bueno, nosotros le agradecemos, sí, a Alejandro, ahí en la operación técnica en la vecindad radio, a Angie ahí con las cámaras. Nos vamos a estar reencontrando entonces el próximo jueves a partir de las 10 de la noche con estos que Baldosa Aflojas, sí, a través de la vecindad radio, www.lavecindad.com, sí, para respirar el aire que nos niega.